Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Gunat Norge. Hoy quiero hablar sobre una expresión muy, muy curiosa. Ota en Spansk en. Ota en Spansk en. Quiere decir algo así como hacer una españolada o tomarse una libertad, una licencia. Por ejemplo, vas conduciendo por la carretera y te saltas un semáforo, conduces por un cruce que está prohibido, pues te estás tomando una libertad. Se refiere a pequeñas faltas, cosas que no son graves, pero que hacen referencia a la imagen que tiene el país de España como anarquista. Y es curioso constatar cómo se ha integrado en la lengua noruega esta expresión, Ota Spansk en. Me vi por Spansk, visieroso hacerse el sueco, decir si olate somaran arfa sverigeler olate somaran man ar svensk där ett trick som brukes när man är vittne till en mer eller mindre alborlig förbrytelse och så vill icke gripa in mallater som icke ser nu när man upplever till somar pinlie o man vil bare gierne slipe so forzo mule da se hace uno el sueco que me figuro que esta expresión de hacerse el sueco pues entró en la lengua española pues con la guerra, o sea, con la Segunda Guerra Mundial, cuando Suecia, mientras todo continente estaba azotado por el fascismo, Suecia permaneció neutral y Noruega, con el gobierno de Kvinsky, tuvo un gobierno nazi que era todavía más nazi que los propios nazis. Ser más papista que el papa. En definitiva, lo que quiere decir es que el pueblo noruego, el pueblo sueco, son hermanos, son el mismo pueblo en realidad. El lenguaje es el mismo. Mismo se podría decir de los noruegos que de los suecos, esto de hacerse el sueco. Pero el comentario de hoy se refería a la expresión en lengua noruega de Ota en Spansk. Me parece que es bastante divertido y desde luego refleja cómo ven a los españoles noruegos. Los noruegos desde el año 60, con las primeras misiones que atendían a los marineros noruegos, pues se instalaron en Alicante, creo que fue, y en Málaga, y desde entonces España es el país de vacaciones preferido por los noruegos. Y como no podía ser, pues vienen a España y se toman un Spansken o